Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña el jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, el doctor Jaime Torres. Buenos días, gracias por acompañarnos, doctor. A ver, ¿qué es el mal de Chagas para, introduciendo el tema, poner a la gente en contexto sobre esta patología? Es una infección típica del continente americano. Solamente existe en condiciones normales acá en este continente, que es producida por un parásito microscópico que es transmitido por un insecto que se llama vector. Son los insectos que se alimentan de sangre y que pueden transmitir algunas enfermedades que en Venezuela es conocido comúnmente con el nombre de chipo. Esta infección existe en forma natural en muchos animales, en muchos vertebrados, básicamente mamíferos, animales silvestres de cualquier tipo, y puede y es mantenida en forma natural en esos en ciclos que donde el humano no participa. Pero cuando algunos de estos insectos se adaptan a la vivienda humana y pues, proliferan, se viven en la vivienda en contacto cercano con el hombre, al alimentarse del hombre y al contaminar las heridas por donde se, digamos, de la picadura, con las heces que tienen el parásito, uno puede infectarse y desarrollar una enfermedad. De hecho, hace un tiempo hubo una contaminación en el municipio de Chacao con el mal de Chagas, y se alega que era que los jugos de una institución estaban contaminados en la cantina, porque me imagino que esas heces pararon en el jugo. ¿Eso puede ser así? Sí, esa es, digamos, la forma tradicional de la enfermedad, y que es sobre la cual se basa el control, la estrategia de control, es la eliminación de los chipos que están en las viviendas humanas. Okay. Pero, como le decía, el parásito existe en la naturaleza y se mantiene circulando en animales a través de otros vectores parecidos al que está en la vivienda humana, pero que existen solamente en las áreas silvestres o verdes de las ciudades. Uh-huh. Cuando eso y la infección en el humano no es por la picadura mismo, sino por la contaminación o de esa picadura o de las mucosas, como la de los ojos, la boca, directamente con las heces del animal. Qué interesante. Ahora, pero cuando ocurre entonces contaminación de algún alimento, uh-huh, que no es tan común pero que es otra posibilidad, sobre todo alimentos no procesados, o sea, uh-huh, por ejemplo, jugos artesanales o alguna comida que se contaminó y que después de haber sido cocinada, uno puede entonces ingerir estos parásitos que normalmente se introducen a través de la piel, pero esta vez sería a través de la mucosa que recubre la boca o el tracto digestivo, y entonces uno se puede infectar. Y cuando eso ocurre, pueden aparecer múltiples casos simultáneamente. Es un poco lo que ocurrió acá y lo que aparentemente está ocurriendo en el brote del Táchira. A ver, ¿cómo cómo se manifiesta el mal de Chagas y esta infección una vez que la persona se contamina? Depende de la vía. La uh-huh vía clásica es la que he insistido, que es a través de la piel o de la mucosa de la conjuntiva, que es la mucosa que recubre el ojo. Tiene unas manifestaciones más o menos características. Hay algunos signos locales, se forma una inflamación en el sitio por donde penetra el parásito, y después aparecen en un porcentaje pequeño de los pacientes fiebre, malestar general, puede aparecer complicaciones o manifestaciones a nivel cardíaco, y eso eventualmente se supera. Algunas personas pueden morir a consecuencia de eso, pero en general es una etapa que, aunque puede ser un poco grave, se supera y la persona entra en una etapa donde la infección está latente por un periodo de tiempo muy largo, 20 años o a veces más, y en alrededor del 20 o 30% de esas personas que se infectaron por esa vía, la enfermedad produce finalmente alteraciones a nivel del corazón. ¿Qué es lo que realmente preocupa y es lo que compromete la vida del paciente, correcto? Pero cuando se adquiere por vía oral, que es un poco lo que la diferencia que estamos queriendo señalar con lo que ocurrió acá en Caracas y lo que aparentemente está ocurriendo en Táchira, hay un porcentaje mayor de personas que desarrollan síntomas agudos. Por razones que no están claras, pues, aparentemente una razón es porque la cantidad de parásitos que uno puede recibir ingiriendo un alimento contaminado es muy superior al que uno puede recibir a través de la piel. Entonces eso pudiera influir, pero en todo caso el porcentaje de personas que hacen síntomas agudos es mucho más alto, y de esos que hacen síntomas agudos alrededor de un 10-15% pueden morir en esa fase inicial. Wow. ¿Y cuáles son esos síntomas agudos, doctor? El problema es que algunos son muy parecidos a muchas otras enfermedades. Okay. O sea, no es fácil hacer la relación directa entre la exposición por vía oral y la posibilidad de enfermedad de Chagas, porque los síntomas se parecen a muchos cuadros virales, por ejemplo, fiebre, ganglios inflamados, malestar general, puede haber algo de hinchazón en la cara o en los miembros inferiores, algunos cambios a nivel de los exámenes de laboratorio, que no son específicos de la enfermedad. Entonces tiene que haber como un alto índice de sospecha. Ahora, ¿y cómo se diagnostica entonces? ¿Cómo el médico puede llegar a un diagnóstico sin que el paciente se complique primero, no? Ese es uno de los problemas. O sea, en general, casi todos los brotes que han ocurrido, con la excepción, por cierto, del de acá de Caracas, donde el diagnóstico fue muy temprano, son diagnosticados relativamente tarde. Uh-huh. Y eso hace que muchos pacientes se compliquen porque no se toman las medidas adecuadas al inicio. Entonces, ese es uno de los problemas importantes. En algunos casos, los síntomas son tan severos que obligan a tomar alguna, digamos, medida y a buscar un diagnóstico con algún procedimiento un poco más agresivo. Por ejemplo, en el Táchira, uno de los pacientes hizo una inflamación de las membranas que recubren el corazón, que es lo que se llama una pericarditis. Uh-huh. Se obtuvo líquido de ese espacio que recubre el corazón, y en ese líquido se encontró el parásito. A partir de ahí se hizo toda la otra deducción y se concluyó que todos los otros casos que se estaban viendo eran lo mismo, y se confirmaron muchos de ellos. Pero, digamos, eso es uno de los problemas. Hay que tener un muy alto índice de sospecha. Hay que pensar en esa posibilidad, que no es fácil, y sobre todo porque la enfermedad puede ocurrir en áreas donde ni siquiera hay enfermedad de Chagas. A ver, dos preguntas. Uno, ¿es posible, una vez pues ya lamentablemente haberse infectado de mal de Chagas, detener en el tiempo ese progreso hacia problemas del corazón, que es lo que realmente preocupa, ese agrandamiento del corazón? Sí, bueno, hay tratamiento contra el parásito, y si uno trata a la persona en la fase temprana, que es la fase aguda, hay un alto índice de curación. Okay. Pero independientemente, como usted decía, que puedes curarte y con el paso del tiempo pudieran desarrollarse problemas coronarios, por eso es que le formulo la pregunta. No, es que la diferencia es que si usted trata a la persona en la fase inicial, temprana, usted puede prevenir todos esos problemas porque se cura la infección, se erradica. Perfecto, entendido. Y la última pregunta. Lo que ocurre es cuando usted lo trata ya en la fase posterior. Entiendo. Y una última pregunta para no quitarle más tiempo, doctor. Dada la situación con respecto a los fármacos y a las herramientas para abordar cualquier enfermedad en Venezuela, ¿es fácil tratar hoy en día a estos pacientes que se han contaminado con mal de Chagas? No, porque los tratamientos son con medicamentos específicos, que solo se utilizan para ese problema. No se consiguen, no se pueden comprar, pues tienen que ser suministrados por el Programa Nacional de Control de Enfermedades de Chagas. No siempre hay una disponibilidad rápida y eso complica un poco las cosas. ¿Y esa disponibilidad no inmediata que puede representar en el paciente, en su evolución? Bueno, pues eso puede permitir entonces que la enfermedad progrese, que se complique, que se agrave la persona por el retardo en el inicio del tratamiento. Bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Tiene alguna cuenta en Twitter a través de la cual algún oyente pueda formular una pregunta si así lo desea? Bueno, tenemos la cuenta de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical, que es online IMT. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, lo esperamos nuevamente en cualquier otro programa donde hablemos sobre un tema que esté relacionado con su especialidad. Bueno, muchas gracias. Estuvimos hablando con el jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, el doctor Jaime Torres.